Y demás, Leo querido, te saludamos, hermano. ¿Cómo estás? Felicitaciones. Hola, buenas tardes a todos los que están escuchando la radio. Buenas tardes a vos. Bien, ya relajándome, tratando de caer en esto que se ha logrado. Y bueno, aclimatándome también a la comida, de a cambiar el día por la noche y al clima también, porque allá estaba pleno verano, acá frío, calor, bueno, me está jugando un poquito en contra, pero qué bien. Qué difícil, Leo, ¿no? Porque vos nos decías recién, volviste creo que el miércoles de la semana pasada. El miércoles de la semana pasada, sí. Mes y pico estuviste allá. Un mes y 3 días más o menos. Miércoles, che. Sí. ¿Cómo lleva? Ya nos vamos a meter en la competencia. ¿Cómo es esto de aclimatarse? Pues me imagino que hay todo un periodo cuando llegas allá... Y ahora te está pasando al revés cuando venís para acá. Exactamente. Primero, o sea, el viaje, que es larguísimo, que son 2 días de viaje volando entre espera en un aeropuerto y las horas de vuelo son cerca de 40 horas. Y bueno, una vez llegado ahí, no es que te recuperas en una semana. Imagínate tantas horas en una posición donde no te puedes levantar mucho y caminar en el avión. Llegás todo duro. Y después, bueno, aclimatarse al día por la noche, porque cuando uno estaba entrenando o andaba de día por ahí caminando, supuestamente en Argentina tu cuerpo descansaba, dormía. Claro. Pero bueno, fue un proceso bastante duro, ya íbamos con una desventaja, ¿no? Porque yo viajé con una alumna, con Camila Pedernera, y estábamos un poco en desventaja físicamente. Pero bueno, el karate te da a lo largo de los años un fortalecimiento del carácter, una concentración, una seguridad donde uno empieza a dominar ese tipo de cosas en estas situaciones, ¿no? Donde empieza a jugar más la parte psicológica que lo físico. Tenés que colocar eso también, ¿no? Mucho, sí. mucho cabeza y mucho corazón para... Mucha cabeza y mucho corazón... porque si no, no. Hay una palabra en japonés que se llama Shinjitai, que significa mantener alineado mente, cuerpo y espíritu para lograr una buena performance, ya sea en este caso en el karate o en la vida. Uh-huh. Claro, porque esto sirve también para la vida. Y lo lograste, hermano, lo pudiste lograr. Y nos decías recién algo que no sabíamos cuando te hicimos la nota, cuando vos todavía estabas allá en Japón. No llegaste 100% en condiciones porque justo te lesionás una semana antes. Claro, yo llego y bueno, la primera clase que tengo con el maestro, que es a los 2 días de haber llegado, yo me confié, no me medí, no sé, por una cuestión de ansiedad, de querer... rendir al máximo desde el primer día que pisaba el dojo es la escuela de karate de mi maestro, y bueno, me lesiono, tengo una contractura en el aductor, y la verdad que te juro que pensé que me quedaba a mitad de camino, me estaba olvidando ya del mundial, y me enfocaba más ya en las clases con mi maestro, en tomar examen con él, pero mi maestro me dijo que me relajara, que descansara, que tratara de curar la pierna para llegar bien al mundial. Yo tenía que hacer una eliminatoria antes de la competencia. Tenía una eliminatoria con gente de Japón y del resto del mundo. Si yo pasaba esa eliminatoria, que eran 2 o 3 vueltas de acuerdo al puntaje que me dieran, pasaba recién al mundial. No era nada fácil. Yo me mentalicé, hice también un trabajo psicológico porque... no es solamente ir a entrenar y transpirar, sino es estar concentrado, hacer meditación y mentalizarse solamente en la competencia, olvidándome un poco del dolor de la pierna y bueno, que me dé resultados nada más. Y uh-huh. Bueno, fue así como pasé la primera ronda obteniendo el puntaje más alto. Eso me dio un plus extra porque pasé directamente al cuadro principal y me ahorré 2 vueltas. Pero no tenía mucho para descansar porque al otro día tenía que seguir la competencia. Y bueno, eso me dio mucha confianza. Dije, puedo. Está bien, terminó la competencia. Volví al hostel. Hielo, diclofenac. Todo lo que le podía meter, le metía. Y así fui pasando y fui fortaleciendo, digamos, mi cabeza, ¿no? Mentalmente me fui fortaleciendo. También tiene que ver mucho el corazón esto. Por eso le puse todo el corazón. Un amigo y alumno. Sergio Sorrio me dice, yo te voy a buscar qué significa el número. El número 15.111 y tenía que ver con la fuerza del corazón. Mira. Entonces eso es como que digo, bueno, lo venía relacionando y digo, todo debe ser por algo. Todo se dio por algo. Todo se dio por algo. Entonces me dio más fuerza y la verdad que fui arrastrando la pierna, digamos, por decirlo así, hasta la final. Que yo no, esto no lo conté para no meterlo ni como una excusa ni, digamos, digo, bueno, que sea lo que tenga que ser. Después se contará como una anécdota, nada más, como lo que estoy haciendo ahora. Pero a lo que voy es que uno muchas veces tiene que sacar fuerza de donde no tiene ante una eventualidad como esta. Hoy me pasó a mí dentro del karate, el día de mañana yo se lo transmito a los alumnos porque les puede pasar en la vida. Claro. Entonces está bueno tomarlo como experiencia, ¿no? Mirá qué lindo, Tuco, ¿no? Y te sumo a la nota. Uno dice, es nuestro campeón, ¿no? Porque la verdad que es de película, ¿no? Y vos seguramente que escuchás la música de película de fondo, ¿no? Porque me imagino que fue también el arranque, el recaudar los fondos para llegar allá, el entrenamiento. Y todo esto arranca de muy chico. ¿Y qué te inspiró a tomar esta disciplina? ¿A dónde arranca este sueño, no? Bueno, todo esto arranca, yo en aquella época era furor las películas de Bruce Lee, estaba en boca de todo el mundo, en los cines era lo que había y se vendía en esa época. Eso fue lo que me inspiró. Siempre me gustó el tema del karate, andaba pateando árboles por todos lados. A los 8 años comienzo una práctica con mi primo, pero solamente con él, porque él iba al Club Unión Unquillo, ya practicaba en esa época. Durante un año de practicar con mi primo, me dice, vamos que te llevo al Club Unión. Mi primo Luis Mancilla, que después pasa a ser alumno mío. Mirá qué loco. Con el tiempo, ¿no? Porque yo tengo una continuidad y él va cortando. Claro. Y bueno, él se fue quedando y después pasa a ser alumno mío. Qué decisivo esto de decir, porque estamos hablando con el número uno, pero que en los papeles dice número dos. Pero estamos hablando estamos acá con lo máximo que hay en karate, y después lo llevaron para que vas entrenando y después lo paso a quien lo llevo. Así es. Y bueno, con el tiempo fui, digamos, esto es constancia, ¿no? Es no cortar con nada, seguir. Llegué a Cinturón Negro con una escuela de acá de Córdoba, Miyazato. Y me voy a Buenos Aires, arranco de cero con otra escuela, volver al cinturón blanco. No me interesaba mucho el cinturón a mí, yo quería aprender. Y logro el sexto dan después de 20 y pico de años con esa escuela, donde empiezo a buscar mi propio camino. Ya yo quería ser un representante a nivel nacional. Y bueno, me sale esta oportunidad gracias a un profesor que hoy ya no está, que es el profesor que daba clase en River Plate en Buenos Aires. Mirá. Y él me hace el contacto, el nexo con este maestro. Y viajo en el 2012 a Okinawa. Obtengo la representación después de un duro entrenamiento por un mes. Y bueno, y volviendo ya después de 6 años a tomar examen con él y a tomar clases y a competir en este mundial, donde bueno, me fue fantástico. Y bueno, mucho sacrificio porque la verdad que no tengo mucha ayuda económica. Eso, ¿no? Te quería preguntar porque me imagino el karate debe ser quizá profundamente amateur en un país como el nuestro, ¿no? Quizá uno dice Japón, súper profesionalizado, capaz, ¿cómo es el mundo del karate? Bueno, allá sí es, digamos que el karate se transmite de familia en familia, o sea, allá respiran karate del primer día de nacimiento, claro, los chicos, claro. Es así. Acá en Argentina se enseña el karate, en Japón, en Okinawa, educan a los chicos con el karate. Claro, es forma de vida. Claro. Sí. Entonces, bueno, también está más bancado económicamente, es como el fútbol en Argentina, claro. para ponerlo de ejemplo, ¿no? Pero bueno, el karate en nuestro país amateur es todo a fuerza de sacrificio, no sé, yo he hecho locro, pollo para juntar dinero, tuve el apoyo de un grupo hermoso como el de los padres, de mis alumnos y los padres han armado una comisión entre todos, han apoyado, siempre estuvieron ahí. De hecho, bueno, el recibimiento que tuve cuando llegué fue impresionante, porque más allá de la emoción de haber ganado la medalla, de haber estado en Okinawa, llegar a Córdoba y que te esperen en el aeropuerto todos los chicos con el traje de karate, los padres gritándote dale campeón. No sé, es como que tapó todo lo otro que había, la emoción de haber ganado la medalla y la verdad que me levantó tanto. Y después llegar a Unquillo, la caravana de autos, que el intendente me esté recibiendo con una plaqueta, el legislador presa también y algunos concejales, la verdad fue muy emotivo. Mirá qué loco, Leo, ¿no? Porque uno está tentado de decir quizá que el karate es un deporte individual, pero no está solo. O sea, vos de última resolvés solo ahí, pero atrás tenés un montonazo de gente que te está bancando, ¿no? Exactamente, sí. Y aparte, estando en Okinawa, si bien yo estaba físicamente solo con mi alumna ya, pero sentía el apoyo y el calor de toda la gente, porque constantemente estaba mensaje de WhatsApp, por el Facebook, hablando con muchos que me llamaban. Hoy, gracias a la tecnología, por WhatsApp te hacen una llamada y claro, es como que estuvieras acá nomás. Y todo ese apoyo lo sentí, y bueno, yo creo que todo eso fue también una ayuda para que yo llegue a donde llegué. Porque esto no se logra solo. Y si bien es un deporte por ahí individual, lo que se busca con el karate es que todo sea grupal, integrar a los compañeros, todos nos damos una mano, acá nadie más que nadie. O sea, hay muchos valores más allá de lo deportivo. Es como una, puede ser que es como una doctrina, vendría a ser. Es una filosofía de vida, sí, una filosofía de vida donde uno tiene principios, uno arranca con principios, ser honrado, respetuoso, esforzado. El karate es aprender a no pelear, a hacer uso de la razón ante la fuerza, y un montón de valores que uno le inculca a los chicos, y que obviamente eso después se tiene que trasladar a la vida en sociedad. Claro, claro, totalmente. Yo te digo, bueno, antes de que me olvide, también la parte de ayuda, quiero agradecer a Bianchi, la relojería, que apoyó con un regalo hacia mi maestro, muy lindo, un regalo original de acá de la zona, muy lindo, con juego de mate, con alpaca, todo hermoso, y ayudó con efectivo también. Me acuerdo que me contaste. Había que, y que bueno, es parte de la municipalidad también, ¿no? El profe tomó el mate y dijo, pero le gustó después al final, ¿no? Sí, sí. Vos sabés que muchas veces uno ahora tiene un montón de plataformas para ver películas y qué sé yo, y los chicos deben estar ahí ansiosos por verse una película y de repente traerlo al mundo y decirle, chicos, olvídense, acá, en un quillo, acá hay una persona de verdad que ha transitado lo mejor de lo mejor en esta disciplina. Y que está bueno lo que charlamos recién con Leo fuera del aire, ¿no? Esto de poderle transmitir, ¿no? Vos además sos profe, digo, a los pibes y a las pibas, que con esfuerzo, que con sacrificio. Vos dijiste perseverancia también, ¿no? Sí. Esto es. No. Más allá de los vaivenes personales que cada uno pueda tener, tratar de no dejar nunca. Exacto, porque vos tanto en el karate como en la vida vas a tener altibajo. Un día te va a ir bien, otro día vas a estar mal. Y ante, digamos, la primer caída, nosotros siempre decimos, te caes 10 veces, levántate 11, ¿viste? Claro. Ese es el lema, esa es la idea que hay que transmitir y que los chicos lo vayan entendiendo. Poder levantarse en cada situación mala que te toque en la vida, ¿viste? Y seguir luchando, porque a la larga tiene su beneficio. Leo, sacanos una duda. A ver, para los neófitos en la materia, lo que no entendemos nada de karate, sí, ¿cuál es el ABC del karate? O sea, digamos, ¿cómo es una competencia? ¿Está vos con el otro tipo? ¿Cómo es la? Bueno, ¿cómo son los puntos? Acá se usaron dos tipos de modalidades. En la primera vuelta, en las eliminatorias, hay un grupo de, en mi caso, en mi zona había 40 personas, ¿sí? En ese grupo. De esas 40 personas solamente pasaban 3 al grupo mundial y las otras 3 iban a un repechaje. Era por puntaje, ¿sí? Había 7 jueces y cada uno da un puntaje entre 7 y 9, con milésimas y todo, ¿no? Y bueno, de ahí va sumando. Los mayores puntajes son los que van pasando. Esas son las primeras vueltas. Ya después, mano a mano, a vos en la llave te va tocando, te toca, por ejemplo, me tocó con un cubano, con 2 japoneses y después con los okinawenses. Y vos, pasa, digamos, tu compañero hace su forma, se va, paso yo y hago mi forma. Y los jueces deciden quién estuvo mejor. ¿Qué es hacer la forma? La forma es el kata. El kata, dentro del karate hay 2 disciplinas. Que es el kata, viene a ser como una coreografía ya preestablecida, con sus movimientos, sus nombres. Y hay distintas, va de lo más básico a lo más complejo. Y hay un reglamento con un listado de kata que vos tenés que manejarte con eso, el listado de kata. Con las variaciones de cada escuela. Ese sería el kata. La otra disciplina sería el combate, que es la lucha frente a frente, donde marcas puntos y hay una reglamentación. Ahí va. Acá se hizo un campeonato de kata. Ahí va. Bueno, y después pasa y los árbitros levantan. Yo, por ejemplo, todas las vueltas iba con cinturón blanco. Como no se usan camisetas, lo identificamos por el color del cinturón, blanco y rojo. Los árbitros tienen 2 banderitas, blanco y rojo. Después que pasaron los dos, se enfrentan ahí, se presentan ante los jueces y levantan la bandera blanco-rojo y ahí a cara de perres, así. Ah, mira. Sí, puede ser 7-0, 5-2, 4-3. Nunca hay empate, ¿no? Y me decías algo que ibas pasando y te diste con que llegaste a la final con uno local, con un okinawense, y pasó algo raro en esa final. Sí, en realidad, ya te digo, Okinawa entraba con un seleccionado, cosa que no nos pasó a nosotros. De acá viajamos, yo fui porque de Unquillo me pude bancar el pasaje, pero no hubo un seleccionado de Argentina. Claro. Okinawa entró con un seleccionado. O sea, los mejores okinawenses estaban ahí. Sí, porque se eliminaron en marzo ellos. Claro. Entonces hicieron un campeonato local y quedaron 4 okinawenses en mi categoría. Cosa que llegamos los 4 okinawenses y después, bueno, algunos japoneses, yo y creo que había un alemán. Bueno, y yo llego a la semifinal, elimino a un okinawense, otro ya había quedado en el camino, y después quedaban 2 más que se eliminaron entre ellos. Cuando yo llego a la final, pasa este chico local, el okinawense, hace su forma. Cuando yo veo, dije, ya está, no se me puede escapar nunca. Era mío ya el campeonato. Paso, hago mi forma, me encantó como lo hice, para mí fue la mejor vuelta que tuve. Fueron 7 vueltas que tuve que pasar yo para llegar al final. Y bueno, pierdo 4-3, donde el público medio que abuchea y un desconformismo hace, viste, un sonido como diciendo no, porque además, era muy obvio, ¿no? Viste cuando decís, acá todos saben. Claro, porque ahí saben todos. Claro. Y el público también da su voto. Claro, exacto. En este caso, porque se escucha el murmullo, sí, ¿no? Sí, sí, se escucha, sí, sí. Y bueno, la desaprobación del público ante un fallo que estaba mal. Después, bueno, mi maestro, que estaba como una autoridad máxima dentro del digamos, de la comitiva okinawense, también me lo dijo. Me dijo, bueno, ganaste vos, fue 7-0, no te preocupes. Lamentablemente los jueces tiraron para el local, era el primer torneo que organizaban ellos ahí y no podía dejar de ganar un okinawense ese campeonato. Era como que... Era político, más que sí, una cuestión política. Diego, no se le podía escapar la tortuga. Exactamente. la tenían que cerrar. Pero, más allá de eso, digo, a vos, el capaz que en ese momento fue de enojo, pero una satisfacción enorme. Yo ya me había preparado mentalmente para esto también. Claro. O sea, yo nada me sorprendió, nada, porque yo ya cuando venía, llego a octavo de final y me toca con un okinawense y me dicen unos argentinos, bueno, me dice, buenísimo, ya está, dice, te vas a enfrentar con un okinawense, llegaste muchísimo, muy arriba. Le digo, pobre el okinawense cuando se enfrente conmigo. Con esa actitud, ¿viste? Claro. Más allá de que por dentro capaz que decía, bueno, le voy a tener dura. Pero, y bueno, fue así. Me enfrenté con el okinawense, no sé si fue 6-0, 7-0, 4-3, no lo sé, porque yo no me fijaba. Estaba concentrado, sí. Estaba muy concentrado en lo mío. Si ganaba, ganaba, perdía, no miraba las banderas. Y nada, bueno, una satisfacción ya de haber llegado ahí y que sabía que podía pasar esto en un 90% y se dio que fue así. Y nada, muy contento por haber llegado a donde llegué. Fue algo histórico. No sé, creo que no hay registro de que hayan llegado, digamos, una final, un occidental. Mira. Después mensajes, ¿no? No solamente de Córdoba, de Unquillo, de Argentina, de Latinoamérica. Tengo muchos conocidos porque yo, digamos, tuve 10 años en el seleccionado argentino de karate. Mira. La federación oficial. Donde competí mucho, conocí toda América gracias al karate. Fui 10 veces campeón argentino. Después de otra federación fui campeón sudamericano, campeón panamericano, y en el 2010, cuando se hizo este torneo en Buenos Aires, el torneo mundial de karate okinawense, lo gané yo. Y ahí se hizo kata y se hizo combate, kumite. Y yo salí subcampeón en kumite y campeón en kata. Mira. Así ¿cuál que te digo, gusta más a vos? Digamos, yo me especializo más en el kata. Ahí va. Más técnico, más trabajo interno, tenés que ser muy preciso. Pero bueno, es más perfección también, ¿no? Es más perfección. Uh-huh. Vos podés ir perdiendo, qué sé yo, poner 6-0 en la pelea y la podés remontar. Metiste una patada, son 3 puntos, 2 patadas, ya empataste la pelea. Acá no, vos te equivocaste en la forma y estás perdido en un 99%. No, claro, no lo podés remontar. No hay manera de remontarlo, a no ser que el otro se equivoque o se pierda, pero ya es muy difícil. Mira. Mira, mira. Sí, Leo, a ver, has hecho todo un raconto y la sonrisa más grande que hiciste recién fue cuando te recordaste lo que fue la llegada a Unquillo con tu alumno y demás. ¿Cómo sigue la movida? Me imagino que esto lo que hace es meterte una inyección así gigante de ganas y de adrenalina para seguir. Bueno, esto sigue con, o sea, yo también la ansiedad de empezar a transmitir todo lo que vivía allá, no solamente en la parte... En la parte, digamos, de práctica, que es las clases de karate con mi maestro, las correcciones, cosas nuevas que puedo traer de allá, sino de transmitir también todo lo que yo viví, ¿sí? Conociendo gente con su manera de vivir totalmente diferente a la nuestra, y un montón de cosas que, de hecho, cuando llegué, la primera clase que tuve con los chicos fue una charla, comentar y transmitir todo eso. Y que lo puedan vivir también a la distancia, ¿no? Porque ahí también está la riqueza, ¿no? Sí, si te queda vos solo, es una parte de la historia. Esto de poderlo transmitir es hermoso, ¿no? Claro, sí, aparte de lo que piden los maestros. Allá, por lo menos mi maestro pide eso. Yo no vengo a enseñar karate, yo vengo a transmitir la cultura japonesa, que involucra mucho más allá de la práctica del karate, ¿no? La forma de vida y cómo son los okinawenses con la gente que va a visitarlo o cuando viajan ellos también, ¿no? Qué lindo, Leo. Leo, agradecerte que te hayas llegado y pensando en mucha familia y muchos pibes y pibas que están escuchando la radio. Algunos que les puede gustar el karate, otros que no, pero digo, ¿cuál es el mensaje para la vida que vos le das después de no solamente esta experiencia, sino todo el recorrido? Bueno, yo creo que hay mucho dentro del karate. Te puedo decir que tiene los beneficios que tiene son inmensos, porque hay un trabajo filosófico y muy interno, ¿sí? A nivel espiritual, a nivel mental y a nivel físico. El karate es para todos. El karate no es como cualquier otro deporte que se corta a los 30 años, ya sos veterano, como en el fútbol. Claro. Esto no, el karate es para toda la vida. De hecho, mi maestro tiene 73 años y conocí maestros de 90 años que siguen practicando karate. Mira. Es increíble, ¿no? Por eso el karate es para toda la vida, es para toda la gente y todo aquel que se quiera arrimar al Club Unión, que es donde yo estoy impartiendo las clases. O sea, mi escuela representa al Club Unión. También quiero agradecer eso, ¿no? Cómo me bancaron en el club, el recibimiento que tuve de parte de todos los profes. Hoy se está trabajando muy bien en un club que se empezó a remontar hace poco y está dando su fruto, porque no solamente el karate, hay gente de patín, gente de básquet, de rítmica, hay mucha disciplina y con muy buenos profes que están llegando también a logros deportivos muy buenos. Y bueno, también esto sigue. Yo el miércoles tengo un agasajo que me va a hacer el legislador Carlos Presa en la legislatura de gobierno acá en Córdoba. Y bueno, voy a ir con algunos alumnos, van a hacer un lunch y bueno, seguramente alguna entrega de alguna plaqueta. Agradecerle también a él, a la Agencia Córdoba de Deportes y a la Municipalidad de Unquillo por apoyar este viaje también. Qué bueno, hermano, fue un orgullo. Veo, le cuento a la gente, ya vamos a estar posteando la foto. ¿Está la medalla? Sí, traje la medalla. Qué lindo. Creo que es la primera vez que veo una medalla de algo tan cerca. ¿Usted, Gambarte, algo ganó? Yo tengo una de Valero, quinto lugar, éramos seis, lo que participamos, algo de sabe, de chapita, ¿no? Cuando era chico tenía etiquetas, que se sabía jugar por etiquetas, tenía muchas, era bueno tirando el tejo. Claro, pero una medallita, nada. ¿Cuántas tenés vos en el armario? Bueno, debo tener con esta más o menos 190 medallas. Claro. Y unos 150 trofeos más o menos. No te dé el cuello, maestro, si alguna vez te hace falta un cuello, yo lo pongo. Leo, muchísimas gracias, ¿eh? Y la verdad, en serio, una buena historia para contarla y para que se transmita. Bueno, muchas gracias por el espacio y desde ya invitarlos a todo aquel que quiera hacer un deporte, no solamente el karate, como te digo, en el Club Unión tenemos muchísimas actividades, así que cualquiera puede ir y probar las actividades con muy buenos profes y nada, eso. Vamos a estar en una peña el 21 de septiembre conduciendo la peña de la Unión Ambiental en el Club Unión. Así que seguramente. Perfecto. Buenísimo. No, nos vemos ahí. Leo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Leo Santucho con nosotros, el Duco Gambarte dándonos una manito en la nota. Hermosa nota. Ya la vamos a estar posteando en la fanpage y en la web de la radio. 12:39, muy rápido a la música y a la vuelta charla con nosotros Daniel Salivi, intendente de Mendiolaza.